estás, atención, estás... Pero ni siquiera coma, vamos a cosas más simples. No va coma entre sujeto y predicado. Y si pones una coma entre sujeto y un predicado, te vas como un pelotudo, como pasó hoy Clarín, que es el título de la 3, el título principal. Pará, ¿de qué estás hablando? Tapa del diario de Clarín de ayer, de ayer martes. ¿Sí? Miércoles, ayer miércoles. Ayer martes. No, hoy es jueves a las 0, ayer miércoles. Esta mañana, cuando te despertaste. Pérez vive como te el loco. Abrís el Clarín y en el título principal dice: murió Hugo Chávez, el líder populista que marcó la región, falleció a los 58 años. Eso es una burrada en tercer grado, señores. En tercer grado ya es una burrada. Sí. Así que estemos atentos y que no nos pase eso porque sería una vergüenza. ¿Acentuaron murió? Acentuaron, por lo menos. Por lo eso menos, lo ¿no? Nuestros lectores se darían cuenta. ¿Qué tienen para hoy, chicos? Bueno, Macri, lo principal, la inauguración del subte. Ayer estuvo Macri con parte de su gabinete, inauguró la línea A que había estado suspendida. Por 2 meses estuvo Randazzo en representación de la presidenta. Habló Macri, habló Randazzo, pero hay algunos problemitas, algunas irregularidades con el tema de la presentación de dónde están los vagones, los antiguos vagones de la línea A. ¿Pero se inauguró en serio? ¿Se inauguró más o menos? ¿Van a estar todas las estaciones? Sí. ¿No van a estar? ¿Se sabe? No van a estar. ¿Los vagones que iban a ser biblioteca? Los vagones, hay un problema. Los están vendiendo por Mercado Libre y además se presentó una medida cautelar con un plazo de 24 horas para que Macri presente un informe de dónde están esos vagones. Venció ayer el plazo y hasta ahora no presentaron nada, así que hay una posible denuncia penal que se viene contra Mauricio Macri. ¿Pero qué problema puede tener Mauricio si ya está condenado? Ya está metido, ya tiene líos ahí. Una lancha más al Tigre. Una lancha. Tigre que ganó hoy sobre la hora, ya de paso comentando un poco lo que va a ser la sesión de deportes. Y esa es tapa de deportes, tapa, no sé si te gusta, pero tapa de espectáculos, tranquilamente podría ser la noticia de que Carrie Fisher va a ser Leia. Ay, me tenemos encanta. Princesa. Otra vez, va a ser ya reina a esta altura. Sí, ella dice, una banda, está en la edad de princesa. En un geriátrico intergaláctico. Le preguntaron cómo iba a ser y ella dijo, y bueno, estará en una residencia de ancianos, claro, pero seguirá siendo luchadora. Seguirá teniendo rodetes. Les recuerdo que ya había dicho que sí, Harrison Ford y el muchacho Hamill, dice sí, me siento... La secuela transcurre 30 años después del original, entonces pueden agarrar a todos los actores que están 30 años más viejos y... Sí, y también pueden hacer un final como Lost, porque el que dirige es J.J. Abrams, así que... Bueno, en economía no es tan divertido como Star Wars, pero tenemos, bueno, la interpretación de déficit fiscal después de mucho tiempo, déficit primario, déficit fiscal, interpretaciones. Vamos a empezar por explicar qué es el déficit fiscal para los burros que no saben. Para déficit primario me mató. No, déficit primario es el déficit hasta el séptimo grado, después pasa a ser secundario. Agarramos, vos sos el Estado, lo que te ingresa menos lo que sale. Bueno, eso es el déficit primario y después del pago de deuda tenés el déficit financiero. Bien. Ahí, bueno, vamos a hablar, hay diferentes interpretaciones. El déficit existe, es un hecho, es un dato duro. Después, ¿por qué existe el déficit? ¿Qué significa? Si se justifica, si no, bueno, vamos a estar hablando de eso. Bueno, yo hablando de Star Wars traje la noticia de uno que se pasó al lado oscuro. Estamos hablando del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que cada vez esconde menos su viraje ideológico. Hoy salió a decir que el PRO se preocupa por los trabajadores y les da respuestas. Además, hubo unos conflictos en Mar del Plata que dejan un poco al desnudo. Más que el lado oscuro se pasó a la botella. Bueno, el PRO le da respuesta a los trabajadores malas, pero se las da. Eso lo vamos a estar discutiendo además con otro de nuestros analistas políticos. También tenemos las repercusiones de la muerte de Chávez. Ayer tuvimos un programa especial con eso. Hoy seguiremos dándole... Repercutiendo con Cristina, que ya está en Caracas, con Evo, que ya está en Caracas, todo lo que está sucediendo por allí. Y bueno, también, por ejemplo, acá en Argentina ya empezó la reunión, el informe del Banco Mundial y del FMI, que es muy diferente a lo que pasaba en los 90, porque